insolente se presenta ante su gente. La mula que faltaba descolgarse del camión. Escuchen. Oigan su pregón que de otras tierras heredaron. Déjense llevar al infinito y sean capaces de volverse a desvelar. Maquilla sus horas de color y fantasía, llora de alegría la tristeza, quien diría, anímese a cantar. Hoy el alma está de fiesta celebrando carnaval, en el vagón de la fuga felicidad, viajando de Poison una vez más, sin rumbo fijo con mi copa de licor. Y un viejo amor que ya no está. Imposible de pagar. Es la leyenda que casi sin querer mueren con el sol al amanecer. Cuando febrero repite que marzo no existe más. Hay payaso bailando la ciudad, cerca de la vitrola donde duerme su canción. Una canción apurada de extraño en la piel, de recuerdos extraños, que tal vez a pesar de los años se renueva la ilusión. Como ayer, como en años anteriores, otra morga en carnaval. Nunca nadie había visto tanta ilusión bajo un traje de percal. Cuando batió su nombre, perpetuó su identidad. Curtidores de hongos, misteriosa leyenda, son la novia más linda. En un siglo, más de 100 primaveras. Una vez más se cumplió la profecía. La serpentina nunca para de girar. Un escenario temblando en una esquina. Espera que mi murga recante una vez más. Curtidores de hongos, algo de europea. Ha dejado en un siglo, más de 100 primaveras. Curtidores de hongos y Daniel Carlucho Schmeyer presentan. Documental medio bicentenario. Todo comenzó con una fotografía hace un siglo atrás. Pero qué burgón, mamá mía. Aguanta, piola, muchacho, y escucha que te propongo. Que te curen del empacho, te van a matar los hongos. Escuchábamos la presentación de su primer año, 1912. El siglo veía sus primeras luces y una murga nacida en un carnaval en construcción. Preparado para despegar, le daremos comienzo a la farsa y que el tiempo nos venga a buscar. curtidores de hongos, una murga dueña de la mayor originalidad dentro del carnaval. Algo que queda de manifiesto en esta antigua entrevista. Bueno, este año vinimos con una propuesta distinta. Venimos a sorprender y lo vamos a conseguir. Y ese año la murga sorprendía. Sorprendía por el mal gusto, una porquería. Eso sí, original, original. Pero digo yo, ¿desde cuándo es necesaria la originalidad en una murga? Desde que la murga es murga, a la gente no le pasan más o menos las mismas cosas. Sí. Entonces, ¿qué me venís con originalidad? Por eso, al año siguiente, la murga dejó de buscar la originalidad y resolvió cantar cosas un poco más predecibles, un poco más obvias. Somos obvios, predecibles, no se espera nada nuevo. No buscamos sorprenderlos, la verdad nos chupa un huevo. Solo sabemos cosas de otros ya probadas y no es joda. No estás viendo una murga, las está viendo todas. No se espere ningún chiste con la situación de la luz. Copiaremos enterito algún cumple de queso malo. Hola, yo soy Pablo y soy MPU. Hola, hola Pablo. Hola, yo soy Marcelo y soy uno de los nabos que presenta el MPU. Hola, nabo. Hola, él es Emiliano y como no está el zurdo no da declaraciones. Miraremos el cumple de Harry Potter y su varita. Pobre Harry. Y diremos que hace magia con la guita para llegar a fin de mes. Somos obvios. Trataremos esos temas que han tenido gran manija. Rimaremos con chancleta, con valija y con pirulo, que es un enano sabandija. Como todos hablaremos del documental de Jaime, las acusaciones de racismo a Suárez. ¿Qué pasó en ese partido con Ebra? Lo que pasó en ese partido es obvio. Es un complot de la FIFA y Blatter. Lo dejé demostrado en mi documental. Por suerte tenemos en estas imágenes lo que pasó verdaderamente en tal partido. Veamos cómo Ebra le dice a Luis. Luisito, Luisito, ¿de qué color es el auto de Batman? Negro. Luisito, Luisito, ¿qué río cruza la mitad de tu país? El negro. Vayamos para atrás. Pongamos pausa y veámoslo en cámara lenta. Bueno, momento, que te que po, po, po, po, po. Grone. ¡Pon! ¡Me dijo negro! Bueno, ahí lo conocido del juicio, ¿verdad? A Luis le dieron 8 partidos de suspensión, pero lo más importante, la sentencia moral. No podrá dirigirse a los negros como negros. No podrán dirigirse a los negros como negros. Sigue el baile, sigue el baile. Comparsa de los hombres de color al compás del tamboril. Está pensando en dejar a las mujeres. El oscuro no puede, el oscuro no puede. Llegaron ya los reyes, eran tres. Melchor, Gaspar. Ay, pa' mí que eran dos, vos sabés. En un convento, borón, bom, bom, de San Francisco, borón, bom, bom. Había un afrodescendiente, borón, bom, bom, y tres afrodescendientitos, borón, bom, bom. Mientras el afrodescendiente, borón, bom, bom, se daba mate, borón, bom, bom. Ah, claro, porque los negros estamos para cebar mate nomás. Con Alcina hicieron lo mismo, racistas. Lo dejaron en la historia como el tipo que le llevaba mate a Artiga. Como si fuera el mayordomo de Artiga. Como si fuera el Alfred de Artiga que lo llevó para la Articueva allá en el Paraguay. Aparte, Alcina no era ningún bobeta, vos. Alcina era cinturón negro de capoeira. ¿Mirá? Y aparte era ingeniero aeronáutico. ¿Mirá? ¿Por qué no dejaron de lado el tema del racismo? Y hacen como nosotros, que en Europa eso ya lo dejamos de lado, ya está. Sudaca. Tercer mundista, tercer cray, tenés dos mundos adelante. ¿Por qué no podemos estar haciendo otra cosa los negros, vos? También otra cosa, otra cosa. Mientras la afrodescendiente, borón, bom, bom, descubría la vacuna para erradicar el SIDA y salvar la humanidad, borón, bom, bom. Los tres afrodescendientitos, borón, bom, bom, leían Shakespeare, borón, bom, bom. Ahora es otra cosa, Luisito. ¿Te gustó, negrito? ¡No! Para mí le tendríamos que pedir disculpas a la gente, no sé. Le queremos pedir disculpas a todo el público. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por ser tan obvios, criticaremos el romance. colombina. Analizaremos las tensiones entre Vázquez y Argentina. El triunfo aplastante de Cristina. Nos daremos cuenta que Argentina rima con Cristina, pero no con Vázquez. ¡Ay, Tabaré! ¡Ay, Tabaré, tu Tabaré! ¡Mi Tabaré! Yo quería ser como vos, por la oposición respetado, también por la prensa y por lejos el más votado. Yo quería ser como vos, rajarme a pescar a la minga, tener tu alegría, tener una esposa tan simpática. Vos lograste hacerme cambiar, tanto que jodiste con eso. Dejé de fumar solo por seguir tu consejo. ¿Y por qué subiste los cigarros a más del doble? 7 hijos tengo y por más que algunos no fueron buscados. Como te respeto, al más chico le puse Beto. Hablábamos de cualquier asunto, haciendo mucho alboroto, tanto confiamos ciegamente en tu principio, que una frase tuya concluía el caso. Y lo peor no es la incoherencia o la locura, lo peor es a quien fuiste a pedirle ayuda. Perfecto, salió redonda esta primer toma. No sé qué es lo que salió perfecto ni lo que salió redondo. Lo que sí sé es que si a mí me llaman para dirigir un documental a una persona de prestigio, de renombre, de trayectoria como yo, tienen que hacer lo que yo les digo. Si este es un documental de los 100 años de los curtidores de hongo, la gente tiene que enterarse que los curtidores de hongo cumplen 100 años. Sí, señor. Vamos. Puede ser, vamos a la escena siguiente y quiero que a la gente le quede claro, sí, que la murga cumple 100 años. ¿Está bien? Sí, señor. Vamos, bien. Sí. Vamos a la escena 4. El público toma 136. No, pero con un poco más de estilo, la claqueta, por favor. A ver la claqueta, un poco más de estilo, por favor. Ahí, sí. Ah, muy bien. Bueno, la relación de curtidores de hongos con el público ha sido muy cercana desde sus comienzos, desde 1912. 1912, el año que Gardel graba su primer tango, el año que se hunde el Titanic, el año en que nuestro arte empieza como a tener más relación profunda con el público y a entusiasmarse, sí, más. Me parece que faltaría algo para lo que dijo el director, ¿no? Sí, faltaría... ¿Y los 100 dónde están? Los 100 años, sí. Por ti, todo lo que haremos lo haremos por ti, porque te mereces lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque me brindas tu caluroso aplauso. Y así, este año que es un año especial, vamos a abrazarnos para celebrar, porque cumplir un siglo es como cumplir lo que medio bicentenario. 100, 100 tu camino solo existe. Siento que mi vida solo importa tú. Si en la vida hay amores que nunca pueden olvidar. Siento que me provoca. ¡Ay, cosita! Uno más un cero, más un cero. ¡Cien! Haciendo palmas, gritando un grito. Mi 100, I wanna need that one, a 0, 0, 100. Siento el ruido, oh, yeah, de la calle, que sigue haciendo el camino de siempre. 100, 100, 100. Hay una murga que hoy cumple 100, como piezas amarillas de 100. El año pasado 99, pero hoy cumple 100. Muchísimas gracias. Ven, ven y festeja con nosotros. Sí, a ti te digo, a ti, el que asciende. adelante con la cabeza. Ven y prueba el amor que hay por la murga. Y si en cualquier esquina, si encuentras niños sientaditos, recién bañaditos, mirando a la cienicienta, pregúntale qué sienten por la murga. Y si dentro tuyo descubres un sentimiento, siéntelo, siéntelo. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran penal. Curtidores de hongos, lo prueba una vez. Lo prefiere siempre. Sí, ay, bien. Casi me da algo. ¿Por qué no cumple 50? Bueno, el concepto quedó un poco más afirmado en esta escena. Sí, creo que sí. Evidentemente son hijos del rigor, ¿eh? Sí. Ya veo que ustedes así caminan. Bueno, yo lo que le quiero decir es una cosa. Yo me tomé el trabajo de esperar un poquito con la claqueta, haz el favor. Sí, señor. Ay, Dios mío, yo me tomé el trabajo de investigar. Sí, señor. Yo fui a la Biblioteca Nacional. Sí. Fui a la Biblioteca del Palacio Legislativo. Sí. Fui a la Biblioteca del Barrio. Sí. A la de Colón. Fui a toda la biblioteca. Yo averigüé todo. Y sí, quiero un trabajo serio. Sí. Que lo cual me motiva a hacer una pregunta que para mí es muy importante. Sí, señor. ¿Cuándo te vas a cortar el pelo ese? Hace 100 años que no te lo cortás, por lo menos. Las puntas. Las puntas, aunque sea. Sí, bueno, sí. Quiero ver plasmada mi investigación en la próxima escena. ¡Acción! Me voy a cortar 100 puntas, señor. Quédese tranquilo, señor, porque yo ya procesé toda la investigación que hizo el director. Sí. Mire la pantalla, por favor. Sí, imagínese la escena siguiente. Sí. En una cantina, un montón de parroquianos están tomando alguna cosa y de pronto a uno de ellos, empieza una discusión. Me lo estoy imaginando, pero muy bien, señor. Discuten, sí. discuten y de pronto uno de ellos dice: si no hay salpicón, no hay murga. Muy bien. Al recorrer la historia, llega a la memoria este salpicón. Para un viejo tango, no hay más que dure 100 años. Así se empieza a gozar, vos déjate llevar, que llegó carnaval. Lo que ya pasó, hay que criticar. Lo que pasa ahora, lo que va a pasar. Pero no olvidar, que se acuesta mal. Dentro de un tiempito, se va a terminar. En la del cilindro municipal, una historia singular. A mitad de siglo un ingeniero lo construyó. Era por 2 años, pero pasó lo que pasa en Uruguay. No duró 50 y el techo encima se nos cayó. Este salpicón viene desde atrás. Llega de la historia y va criticando la actualidad. Lo que ya pasó, lo que pasará. Vale que en 100 años no fueron solo casualidad. Tabaré se hizo la cruz con su anécdota divina, de cuando le pidió a Bush ayuda contra Argentina. Papelones como este ameritan un mensaje. Contigo fuimos injustos, perdónanos, Jorge Valle. Pase al baile usted, vecina, y escuche con atención. No hay más que dure 100 años, se lo cuenta el salpicón. Pase con la historia, hermano, y verá que sin piedad los males que hoy abundan estarán 100 años más. Un informativo, un operativo, secreto anticipo, y hasta más banana de los malandras se las tomó. Vivan las primicias y sube el rating, a ellos le da igual. Mientras siga suelto, da más noticias, un criminal. Pase al baile usted, vecina, y escuche con atención. No hay mal que dure 100 años, se lo cuenta salpicón. Pase con la historia en mano y verá que sin piedad los males que hoy abundan echarán 100 años más. Discusión de un siglo por quien controla la educación. La pedagogía muy salpicada por el poder. Gremios enfrentados con el gobierno y la oposición también. Mientras tanto hay otra generación que se echa a perder. Pase al baile usted, vecina, y escuche con atención. No hay más que dure 100 años, se lo cuenta salpicón. Pase con la historia en mano y verá que sin piedad los males que hoy abundan estarán 100 años más. Hoy la tierra sigue dando mensajes que el río despistó. Y el maestro Julio en el batallón quiso despertar. Todos sus alumnos en la tristeza encontramos su dolor. Y la convicción que sus enseñanzas duermen en paz. Despacito y lentamente, la canción ya se termina. Y la murga criticando en fila para cantina, demostrando a los presentes como en años anteriores. No hay mal que dure 100 años, que dure 100 años, salvo los curtidores. Me lo veo complicado con una emoción. Escuche. Le está sonando la nuez. Ah, no, y lo que pasa es que me tiene como emocionado. Qué bárbaro. Que una murga cumpla 100 años en un país que tiene 200 es como la... Como la mitad. Eso. Ah, me leyó el pensamiento. 200 es como 8 veces 25. Y 100 es como 4 veces 25. Es como 160 más 40 serían 200. Y 63 más 37, 100. Me llevo una... Es así de... No, pero yo a lo que me refiero es que 200 años de historia, ajá, en la historia de la humanidad, ah, toda, es como muy poco. Y además es un país muy chiquitito, es como... Usted se va un poco más a la profundidad del signo de un país chico con forma de corazón. Exactamente, es un país chico pero grande de corazón, con hombres y mujeres que trabajan con pasión. ¿Dónde escuché eso? No, tiene mucha cosa eso, dentro de este país. Tiene mucha cosa dentro. Tiene más celulares que gente, por ejemplo. Tiene murguistas. Murguistas, tiene más murguistas. Tiene como 147 murgas de carnaval de las promesas, más 148.000 de murga joven, sí, más todas las murgas de carnaval. Para mí debe haber 2 murguistas por habitante, por lo menos. Hay más murguistas que gente. Hay más este murguistas país que gente. Y sí, ahí es donde yo me pregunto. ¿Qué se pregunta? ¡No será mucho! Sí, bueno. ¡No será mucho! Había un país muy viejo no tanto, cumplió 200 años de excepcionalidad. Pues siendo este paisito chiquito, chiquito, tiene de tantas cosas un número infinito. Un lingo excesivo, enorme y formidable, una cifra terrible, monstruosa y colosal. Tiene una democracia, da gracia, da gracia. La gente que precisa, mire, preste atención. Como 20 ministros, 19 intendentes, son 30 senadores y diputados 100. Hay 600 ediles y 89 alcaldes, 300 concejales y un solo defensor del vecino. A todo esto hay que sumarle que tiene para defenderse como 30.000 milicos. No será mucho, compa, y tan chiquitito. ¡Qué grande su figura! ¡Cultura, cultura! Si usted prende la tele, lo puede comprobar. Te agarra la canosa y te da muchos consejos. Te emociona, respeto, y Tinelli mucho más. Te enseñan vestimenta, Polino y Luis Ventura. ¡Qué linda es la ternura! ¡Que inspira Jorge Rial! A todo esto hay que sumarle que lo que queda en la tele son formatos igualitos a los de ellos, pero más... ¡Voy a echaron a Carvallo! ¡No será mucho, compa, y tan argentino! Pensando en el deporte, deporte, deporte. Si repasa un poquito, se va a impresionar. Que en solo una manzana del Prado hay 3 equipos. 200 clubes de básquet allí en su capital. 500 relatores, 2.000 comentaristas. ¡Qué grande es la familia de Francisco Casal! A todo esto hay que sumarle que con solo 3 millones de robo de la vitrina, otra copa a la Argentina. Mucho compa y tan chiquitito. Somos los number uno en cuanto al consumo de carne de vacuno, así como lo ves. Y no nos representa esfuerzo ninguno comernos cada uno 3 vacas en un mes. Por eso en cada cuadra hay una parrillada, 75 mesas y un mozo para atender. Así todo, hay momentos que no se encuentra un asiento y la gente hace cola o le dan una reserva. mucho para sentarse a comer. Ahí yo me pregunto, a mí yo mismo propio, si no seremos Tokio, Beijing o Bangladesh. Pues sin embargo el censo, qué lento, qué denso, nos dio los 3 millones que acostumbramos ser. ¿Será que el uruguayo tan noble, tan macho, igual que el dinosaurio va a desaparecer? Pero existen más datos opacos, opacos, que poco se discuten en esta sociedad. Es una cifra infame la tasa de suicidio, la muerte por violencia doméstica es brutal, la cantidad de abortos en centros clandestinos, miramos a otro lado sin siquiera preguntar. Estoy muy conforme con la línea argumental, pero me está faltando algo de energía arriba del escenario. Está bien. Energía juvenil. Bueno, ¿energía juvenil? Sí. Mire, tengo preparado un pequeño recitado. A ver, preséntelo. ¿Me lo musicalizo, Freddy? ¿Me lo musicaliza? La jirafa, sí. ¿Quién es el de pijama? El que está vestido de chupetín. ¿Qué? ¿Ah? Ni Neo. Ah, tenía todo preparado, música. A ti quiero decirte, tú que me esperas, sí, al bajar del tablado para que convite la cara. Nene. Dejé cantar a mi hermano. No, espera un poquito, Botija, siga, no ves que estoy haciendo un recitado. Pero bueno, por eso. No arreglé esto en el contrato. No arreglé esto en el contrato, que hubiera niños arriba del tablado. Yo no puedo creer cómo se han perdido los valores. No, señor. Dejé cantar a mi hermano, dale, Rodolfo. Hola, mi nombre es Rodolfo. Tengo ya casi 10 años y aunque nunca fui a la escuela, hace 8 que trabajo. Arranqué en una esquina junto con mis 7 hermanos. Si llegamos a 4 gambas, con un tinto festejamos. A mi padre yo lo veo una vez a la semana. Le llevamos a la cárcel la comida y marihuana. Firmando, firmaste, míralo de frente, ¿no ves que es un niño lleno de ternura? Firmando, firmaste, es una locura, fíjate un poquito si es culpa de él. Yo no sé de dónde vengo, me escapé de un orfanato. Dicen que tengo 14, imposible confirmarlo. Me escapé tranquilamente, caminando el corredor. Una caja de cigarros le pagué a mi cuidador. Hoy en día vivo solo, mi trabajo es ser campana. Y al medir 1.40, yo me meto en la ventana. Firmando, firmaste, míralo de frente, ¿no ves que es un niño lleno de ternura? Firmando, firmaste, es una locura, fíjate un poquito si es culpa de él. Y si probamos una vez enamorarlos, darle algunas herramientas, algunos valores y no abandonarlos. Y si firmamos para que los metan presos, A todos estos sinvergüenzas que planificaron este plan perfecto. ¿Qué tiene ahí? Estaba repasando las fotos que juntamos para el documental en la investigación. Todas fotos. ¿Qué hay en coro rana? Mirá, mirá, mirá, mirá. Mirá, Marcelo. Yo no sabía que había salido en contrafuerza, Marcelo. Mirá, sorsao de pelo largo. Emiliano con pelo. Tomá, guardala, pelado. Qué bárbaro. No, Jorge de Zunga. ¡Opa! Qué bárbaro, qué cantidad de murguistas que pasaron por Curtidores de Hongo. Es increíble. Y por el carnaval entero. Sí, es increíble que hayan pasado tantos murguistas y hayan atravesado crisis, hayan atravesado dictaduras. En todos los tiempos subiéndose al tablado buscándole la vueltita. Sí. Para decir siempre lo que tenían para decir. Sí. Siempre buscándole la vueltita. Sí. Qué bueno. ¿Sí, no se van a cambiar para la despedida? No. Te enojes tampoco vos. No, Chato, vos quédate. Vení. Chato. ¿Por qué no te cantás una cancioncita? ¿Hay tiempo? Y no sé si hay tiempo. ¿Hay tiempo? Ay, sí. Sí, siempre hay tiempo, Chato. Siempre hay tiempo. Solo en una esquina de mi infancia debo relucir a tu nostalgia. Todos te adoramos de pequeños. Siempre aparecías en mis sueños. Todo lo viste pasar desde algún mostrador. Y sin querer, la noche te abrazó, besó tu frente y te llevó a su lecho. Y hoy veo en mi copa tu brazo partido detrás del olvido. Las barras eternas y un hilo de luz que en noches oscuras te alumbró el camino. El tiempo ha corrido y no sé cuántas huellas me quedan para dejar en la arena. Para mirar atrás, solo me alcanza con mirar el reflejo de mi viejo espejo y simplemente, en un abrir y cerrar de ojos, llegar. El parpadear es como el clic de una fotografía. Me lleva a cada momento desde que la conocí. Ahora es momento de descubrir su secreto. Es momento de contar de quién son las huellas. Y es momento de contar de quién son estos ojos. Cuando yo la perseguía, bajo un puñado de estrellas, al compadre su pregón, por descubrir su secreto, sin quererlo me enseñó. La sencillez de las cosas más hermosas que me dio. Pateando charcos de cielo, descalzo por la ciudad. Tus ojos, el primer beso, las lágrimas del adiós, herida de adolescencia, en la inocencia de aquel amor, que apenas me regalaba su nombre escrito en un pizarrón. Cuando le esperé, fue puntual porque la esperaba. Cuando apareció, desapareció porque la miré. Algo sucedió, no sé bien por qué, pero me atrapó. Vaya a saber por qué quise ser casi sin querer. Su primer amor, aunque su experiencia me dejaría amor, en aquel lugar que me prometí nunca volver. Algo sucedió, no sé qué pasó, vaya a saber. Pero sonrió cuando me miró como aquella vez. Ni fuga fotografía, me descubría por quererla recordar. Haciendo planes, guardando sus secretos, desnudo en los espejos que me hicieron tanto mal. Para seducirla me jugué doble la apuesta. A fin de cuentas asumí que solo soy un pasajero viajando en su secreto, que muchos descubrieron y a poco les contó. ¡Vamos! Los curtidores de hongo. No es una murga nomás, es mi secreto perpetuo, mi sentimiento de carnaval, que va dejando en un siglo más de 100 años de soledad. Como la noche aquella, cuando con ella me puse a cantar. Dejando el alma que bueno, la pequeña llovizna que cayó en el Teatro de Verano no impidió que Curtidores de Hongos festejara, hiciera su pasaje festejando justamente sus 100 años de murga, señores. Y acá estamos con Facu Pérez y Maxi Pérez. Primero voy a saludar a Facu. ¿Cómo anda, Facu? Bien. Nos estamos mojando, pero ya te vas, quédate tranquilo. Sí. Facu recién estaba ansioso por decir, ¿cuándo vamos al aire? Porque nos mojamos, decía Facu. Y está un poco ansioso también porque es el cumpleaños del hombre. Entonces, ¡feliz cumpleaños! Gracias. ¿Cuántos años estás cumpliendo? 7. Qué lindo festejo, ¿no, Maxi? Sí, la verdad que es muy emotivo verlo a él, muy emocionado, así, llorando, cantando juntos. Para mí el carnaval es eso, ¿viste? Está el grupo divino que tenemos y la familia, ¿viste? Después está todo hemos cuenta. Hablado más de una vez y no pasa, yo sé que por tu cabeza no pasa la competencia ni ahí. Uh-huh. Hoy fue una noche especial porque hubo lluvia durante toda la actuación prácticamente, pero la gente se quedó, aguantó por este espectáculo. No sé si fueron los 100 años de la murga, si fue el espectáculo en sí, pero ¿sintieron el apoyo de toda la gente? Sí, claro, es que había una energía ahí de ida y vuelta, arriba del escenario y abajo, que iba y venía, que estuvo divina, vos. Yo hacía tiempo que no tenía una primera rueda así, tan linda, ¿viste? Por lo general es nerviosa y es de no sé qué. Hoy fue una gozadera increíble. Entonces es como te vas contento para tu casa, ¿viste? Ahora tomas una Coca-Cola y te dormís re tranquilo, ¿viste? Así porque estuvo buenísimo, estuvo mortal. La verdad que estamos muy felices y agradecerle a la gente que se quedó porque fue mucha, la verdad que fue mucha. Y bueno, no hay más que agradecer. Bueno, a disfrutar entonces ahora de la noche, a descansar y a festejar el cumpleaños. Dale, vamos arriba. Un saludo a mi abuela que me está mirando, al Gonza que está lesionado, al Seba que está en Costa Rica, en todo el interior, mi familia de todos lados. Un abrazo grande y esto es para mi papá y para Facundo en especial. Arriba, Maxi. Sigue Nelson con otra nota. Y yo estoy agradeciéndole la gentileza que tuvo Rafa Brusone para con mi calvicie. Dijo, toma Nelson, así no te mojás. Y lo mismo hicimos con Emiliano Muñoz. Bien. Rafa Brusone, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Además, le agradezco la lluvia que ahora que venga. Que, nada, contame esa sensación de murguista que me recibías recién. Entraste pensando que te ibas. Que no se hacía, entonces entras a perder un poco la concentración, esas cosas, pero después abrió el telón y chavo. Arrancamos. Del espectáculo ya habrá tiempo de hablar. Sí, el tercer tiempo de los curtidores es lo más lindo. Es lo más lindo y lo que hace una base tremenda para que después las cosas salgan como salen. Yo qué sé, es eso. Recién comentábamos que en los últimos 5 o 6 años curtidores ha cambiado poco. Muy poquito. Entonces más o menos te conoces con la misma gente, los espectáculos van cambiando, pero lo defendes de la misma manera. Esa es la clave del éxito. No sé si es el éxito. Es la murga. Es la clave de pasarlo mejor. Exactamente. No me refiero a triunfar en un concurso. No, claro. Pasarla mejor. Es así. No hay duda ninguna. ¿Este espectáculo cuándo lo empezaron a armar? Y hay, bueno, en agosto, septiembre, por ahí. Con muchos terceros tiempos. Y con muchos terceros tiempos, gracias a Dios. Antes de irme, te quiero mandar dos abrazos. Uno a Palmira, sí. Mi pueblo, que por el impacto del desarrollo la está pasando más o menos. Sí, más o menos, sí. Y ojalá que alguien se haga cargo. Y para el centro venezolano, allá de Venezuela, la Murga de Caracas, que yo soy parte también, que la deben estar mirando. San Metín, a tu salud, feliz carnaval. Feliz carnaval para todos. Nosotros mandamos siempre saludos a Venezuela, porque cuando estuvo Perol en Caracas ahora, dicen que hay siempre BMTV. Ahí va, sí. Arriba. El saludo para ellos, gracias Rafa. Feliz carnaval. Llévate el gorro, pues. Y acá sigo con Emiliano Muñoz, que estamos con la bendición del agua en esta noche, Emi. Está lindo, yo te preguntaba si así llovió todo el espectáculo. No, hubo menos lluvia durante el espectáculo, algún tramito un poquito de llovizna fuerte, pero no. Bien, la gente aguantó, lo hablábamos hace un rato con Maxi, así que se portó bárbaro en la hinchada de los curtidores y toda la gente del Teatro de Verano. Sí, la verdad que bueno, divino. Yo le comentaba a uno de tus colegas que es un placer estar acá en la murga esta, cumpliendo 100 años, que bueno, la verdad que uno tiene ese privilegio, ¿no?, de estar en los 100 años de esta murga y estamos de festejo en la murga. 100 años de curtidores, ¿y cuántos tuyos en la murga? En la murga, 10 años, estos son mis 10 años de la murga. Así que es un doble festejo para sí, vos. Sí, 90 de curtidores y 10 míos. En un año muy especial, además, donde le hiciste una canción a tu abuelo. Sí, acaba de salir un corte de promoción de nuestro próximo disco, que se llama el tema A Papá con Pega Pega, que es una historia, bueno, que mi abuelo tenía un tablado allá por la década del 50, que se llamaba así el tablado, obviamente, y era cuando daban premios a los tablados, que creo que este año hay una historia de esa en los teatros barriales, que van a dar un premio a la escenografía. Y bueno, te estoy hablando que habían más de 110 tablados, que me contó mi abuelo, y él sacó tercer premio, y era, imagínate, un orgullo para todo el barrio. Y bueno, junto con el Zurdo y con Tabaré, que hizo la letra y nos ayudó muchísimo con la canción, la estamos estrenando y habla de todo un poco de lo que es el carnaval y de lo que es la fiesta esta, ¿no? Así que un año muy emotivo para vos. Sí, la verdad que sí. No puedo pedir más nada. Bueno, a disfrutar ahora, ¿se van para el club? Sí, estamos enfrente del velódromo ahí en la CJ Antigua, vamos para ahí. A tomar una y a descansar un poco. A comer alguna cosita, seguro. Ya nos bañamos un poquito con esto. Bueno, bien. A festejar entonces. Dale, gracias. Chao. Sigue Nelson. Sí, el sombrero de Pablo Milich me queda mal, pero no importa, él me protege. Esto es increíble, contemos esto ya. Los amigos de Santa Fe que me vienen y me regalaron esta hermosa camperita, sí. Que la verdad es que me emociona y aparte... Te dijo hace 4 días que lo vengo siguiendo. Sí, tal cual, hace 4 días que lo vengo siguiendo. Son de las cosas hermosas que pasan en este carnaval tan espectacular y divino. Para que puedan seguir disfrutando con los amigos, simplemente decime, ¿qué parte del espectáculo te gusta más de los Curti? Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es un espectáculo muy... muy parejito, ¿viste? Está todo muy bien. Las puntas para mí son espectaculares, a mí me emociona mucho cantarlas, y en particular los dos cuplés No Será Mucho y el cuplé de los niños, te contaba fuera de cámara, que me cuesta un poco cantarlos porque hay muchos momentos en los que me emociono y inclusive lo canto fuera de micrófonos por las dudas, ¿viste? Sobre todo el de los niños, porque me puede salir algo mal, porque ya me ha pasado que me llenan solo ojos de lágrimas y no lo puedo contar, me atraganto. Lo que vas a poder seguramente hacer, yo te voy devolviendo esto con los míos, que es una cosa maravillosa, ¿no? Llévalo tú, lo cual vas a poder hacer es disfrutar con los amigos allí en el club. Sí, totalmente, porque la verdad que fue una noche divina, mágica, se aguantó, ahora ya arranca la lluvia, pero... Y ahora arranca el tercer tiempo. La verdad que... A disfrutar. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia y bueno, nos vemos. Feliz carnaval. Si Dios quiere, claro. Una sola razón hubo para que en este momento esté cayendo un chaparrón en el Teatro de Verano y no haya caído antes. Y la única razón fue que el coro de curtidores de hongos, y esto deben estudiarlo, queridos amigos meteorólogos, vos, Diego Vázquez Melo, estudialo, que un coro murguero es capaz de detener cualquier tormenta, y esto está comprobado, y hoy es una buena prueba de eso. Los hongos cantaron, pero como para mover la cantera 10 metros para atrás, primero por la fuerza, pero además por toda la melodía que tuvieron, por todos los matices que tuvo el coro, que fue una noche realmente mágica. Maxi Pérez decía, yo no me acuerdo de haber tenido una primera rueda como esta. Y los curtidores tuvieron una notable primera rueda. Maxi no estaba, que fue en el 2004, ¿no? Maxi estaba en el 2004. En el 2004 estaba Maxi Pérez. Es cierto que además él dijo, estaba con los hongos y al año siguiente fue con la Catalina y seguía ganando. Él era como la cábala. Maxi estaba. Yo no recuerdo una primera rueda de los curtidores desde el 2004 para acá tan buena como la de este año. Tan buena como la de este año. Redondo, un espectáculo bárbaro, que es divertido, que tiene humor, que tiene momentos emotivos, esa canción que canta el Chato a los murgueros, porque la murga cumple 100 años, pero el brindis, la copa la levanta para brindar con todos los murgueros uruguayos, es realmente excepcional. Ahí están, en uno de los tantos momentos notables, con una gran puntería y con gran habilidad, hablando de los 100 años de la murga y utilizando canciones enganchadas con el tema del 100, que fue muy divertido, con Alvarito Imper precisamente y su guitarrita, mostrando permanentemente el número 100. Muy bueno el salpicón, cortito, muy efectivo, pocas cuartetas, muy efectivas. No será mucho, otro cuplé que habla de números, de estadísticas y que va haciendo también una radiografía de lo que es la actualidad. Mientras, la lluvia molestaba un poquito, pero nada nos podía sacar de lo que estaba pasando arriba del escenario. Nada podía quitar la atención de todos los espectadores que se quedaron aquí de lo que estaba sucediendo arriba del escenario. Antes me había olvidado, el Somos Obvio, buscando la fórmula para andar bien. Bueno, buscaron ser muy originales, pero después son obvios y tiran algunas cosas también muy interesantes. Alvarito Imper precisamente haciendo el cuplé de la sanción de Luis Suárez, ¿no? Y todo eso que ya conocían. Para cerrar con una retirada espectacular y con algo que ya se ha hecho un sello de distinción de los curtidores de hongos. Una bajada formidable. Con el Gracias a Vos, Carnaval, es el crimen perfecto, no hay culpables y sobran secretos, escrito por Tiburón Martínez, realmente magnífico. Una noche bárbara, ¿qué vamos a decir de los curtidores y su presencia visual arriba en escenario? Mágica como siempre, un año bárbaro. Curtidores celebran los 100 años, precisamente podría ser que lo celebrara y no tuviera un espectáculo tan redondo como este. Pero señoras y señores, los planetas se han alineado para celebrar con los curtidores. El talento de todos los que trabajaron en este espectáculo se han alineado para armar un espectáculo realmente redondo para festejar como correspondía, por todo lo alto, los primeros 100 años de curtidores de hongos.